Означает на практике, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez. Si no queremos un Estado que se haga responsable. ¿Qué tal, amigos de Entre Noticias? Me da muchísimo gusto saludarles. En esta ocasión no estamos transmitiendo en vivo. Tengo una actividad más tarde de carácter académico de la Escuela de los Hijos y tengo que estar presente por allá. De hecho, voy a grabar también ahí, ¿no? Que uno de los pequeños sale representando a un personaje importante de la historia de la literatura. Entonces, estamos grabando en esta ocasión Rubén Luengas, Entre Noticias, con Radio La Nueva República, pero realmente hay temas pues muy importantes que no podemos dejar de seleccionar en este vuelo entre noticias que estamos realizando todos los jueves. El día de ayer tuvimos Contragolpe, que también transmitió Radio La Nueva República. De hecho, está subido el audio del programa de Contragolpe en Radio La Nueva República. Lo hemos compartido con ustedes a través de las redes sociales y hoy estamos acá transmitiendo. Vamos a tratar varios temas realmente importantes, ¿eh? Uno que tiene que ver con el estado de Tabasco. La semana pasada le presentamos, un par de semanas atrás, le presentamos al señor Granier haciendo alarde, el señor Granier, de lo que se gastaba en ropa, en hoteles, en viajes, en fin, poniendo en evidencia aquello, exhibiendo aquello por lo cual es necesario cambiarle los pañales a los bebés. Bueno, pues parece ser que muchos de nuestros políticos están llenos de esa situación y lo revelan y cínicamente lo comentan y ponen en evidencia esa corrupción, esa mezquindad, esa mentalidad egoísta, donde no les importa absolutamente nada, pero hacen toda la hipocresía y la parafernalia de que están gobernando por el pueblo y para el pueblo y etcétera, etcétera, y resulta que salen con montones de dinero. Hay una noticia muy importante en relación a eso, que ya está en los medios, pero la vamos a comentar. Y más adelante voy a tener la presencia del diputado Andrés Eloy Martínez del PRD para comentar este tema, entre otros. Vamos a hablar del señor Cordero, quien fuera el verdadero candidato. Bueno, yo creo que el verdadero candidato de Felipe Calderón era Enrique Peña Nieto. Lo dije en su momento y me decían, ¡guau, estás medio loco! Pero yo creo que así fue. Pero dicen que Cordero era su verdadero candidato ahí en el PAN. Bueno, sería en el PAN, pero en la figura ya grande, donde están los grandes intereses del poder amarrado en México a cuestiones internacionales. Yo creo que le tocaba a Peña Nieto dentro de las preferencias del señor Calderón, pero tendremos algo en función de Cordero, ahora que ha estado la pelea en el Partido Acción Nacional y que están saliendo ahí los trapitos sucios. Tendremos también algo en torno al señor Jesús Murillo Caram, bueno, más bien que más no en función de él, sino en función de su nieto, que se voló la barda, y que se voló la barda para golpear a la que fuera su novia, que resulta ser la hija del señor Eugenio Imas, que es el que dirige el CISEN, nada más y nada menos que esos centros neurálgicos de la llamada inteligencia, que todo lo ve, todo lo escucha, todo lo sabe, ¿no? Una especie de CIA mexicana será, o algo así por el estilo. Bueno, tendremos ese asunto de el joven golpeador y el arreglo que se ha hecho en torno a esa situación. El informe de Amnistía Internacional en torno a las omisiones de Felipe Calderón en el año 2012, y en fin, entre otros temas que vamos a ir abordando, desde luego también lo que ha ocurrido allá en Guatemala con esta orden que da el máximo, la máxima autoridad allá en Guatemala para que se anule el juicio en contra de Ríos Montt, pero les tengo las presiones que han existido en contra de las instancias correspondientes para que no se dejara avanzar a la justicia guatemalteca. Les saludo a todos con muchísimo gusto y les saludo también a Mona Lisa, quien anduvo muy ocupada estos últimos días en diferentes actividades, pero está con nosotros acá nuevamente acompañándonos en Entre Noticias. Mona Lisa, adelante. Y a la orden, con mucho gusto, un muy cordial saludo a la audiencia. Pues te saludamos también con mucho gusto. A ver, tú vas a ser la de distribuidora ahora de para estas noticias sobre las cuales ya introduje, para que la gente esté más en contacto con ellas y luego las podamos analizar cuando invitemos a Andrés Eloy Martínez. Bueno, pues empezamos con Pepe Garduño, con el tema de Cordero. Pepe. Sí, José Luis Preciado, nuevo coordinador de los senadores del PAN, hereda una nómina de 2.4 millones de pesos mensuales brutos que le dejó Ernesto Cordero, para pagar a 41 asesores en materia legislativa, entre quienes están los colaboradores del expresidente Felipe Calderón y familiares de diferentes diversos panistas. De acuerdo con la nómina que pagó Ernesto Cordero hasta el 15 de mayo pasado, en la mesa directiva tiene 13 colaboradores, mientras que en la de Acción Nacional apoya senadores del PAN y una autorización especial son 41 personas, entre las que están Benjamín Gil Mayoral, exfuncionario de la Secretaría de Hacienda y esposo de la exvocera Alejandra Sota, así como Juan Ignacio Zavala, cuñado del expresidente de la República. También está Arturo Lara Zavala Escárraga, sobrino del exalcalde de Monterrey y actual diputado Fernando Lara Zavala. También Jesús Javier Castillo Sánchez, hijo del jefe del Estado Mayor Presidencial en el sexenio de Felipe Calderón. También Herbert Pérez, quien trabajara en la Secretaría de Gobernación como subdirector de procesos electorales, y Héctor Gerardo Esparza Martel, quien fuera director adjunto de seguimiento a las jornadas federales en la Secretaría de Gobernación. Esta información fue publicada por el diario Excelsior, donde en esta plantilla de personal, al 15 de mayo del 2013, en la mesa directiva, Ernesto Cordero tiene a 3 colaboradores, el cual sería Enrique Antonio Nezahualpilli, del Casa Pro, como secretaria técnico AAA, a María Isabel Quiroga Fernández como secretaria particular de la presidencia de la mesa directiva, y a Cristian Gilberto Alarcón Ojeda como enlace legislativo. Todos ellos tienen una nómina de 620.179 pesos. Además, tiene 7 colaboradores como personal administrativo en esta mesa directiva, que asciende a 225.012.59 pesos, y en la categoría de Grupo Parlamentario de Acción Nacional hay 10 colaboradores, el cual es Alejandro Caso, Héctor Gerardo Esparza Martel, Juan Antonio Lerbrot, Ricardo Álvarez Galindo, Antonio Cervantes, Jorge Alberto Patiño Telles, Azael Ledeut Córdoba, Cristina Luna Bagagán, Jimena Cortázar y Guadalupe Cosío. Todos ellos en el puesto de asesor en materia legislativa y tienen un ingreso superior a los 130 mil pesos mensuales. En el grupo de apoyo a senadores hay 24 colaboradores, en donde está Héctor Gerardo Esparza Martel, es director adjunto de seguimiento de las jornadas federales en gobernación, y asciende esta nómina a 431 mil pesos. En la categoría de asignación especial está Ignacio Quesada Morales, quien cobra como asesor en materia legislativa 85 mil pesos mensuales. También Juan Ignacio Zavala, donde cobra 76 mil 172 pesos. Y Benjamín Guillermo Gil, donde cobra 52 mil 500 pesos. Lo que más recalca en esta nota es que Juan Ignacio Zavala ingresó a esta nómina en el Senado desde el 1 de septiembre del 2012, es decir, el primer momento en que comenzó la nueva legislatura, y Benjamín e Ignacio Quesada empezaron desde el 1 de enero. Pues muy bien, Pepe, muchísimas gracias. Pues tremenda la situación, la tremenda fuga de dinero. ¿Usted cree que verdaderamente estos asesores son indispensables, necesarios, y toda esta cantidad de dinero? Aquí tenemos además un aspecto, ¿no?, para darnos cuenta, ¿qué sería con el señor Cordero en la presidencia y gastando de asesores por aquí y asesores por allá? Evidentemente que las personas que están en cargos de elección popular, de administración pública, etcétera, necesitan asesores, pero verdaderamente para legislar en función de beneficios populares, de la gente, de que nos diéramos cuenta los mexicanos que se está avanzando los problemas que tenemos. Y al contrario, vemos que se van acumulando muchos de los problemas, ¿verdad? Y con estas situaciones de tener acuñados de hombres muy poderosos, como Juan Ignacio Zavala, cuñado del presidente Felipe, expresidente Felipe Calderón, tan cuestionado también en otros temas. Vamos con Mona Lisa, que ahora nos va a pasar, ahora sí que como Mona Lisa, ahora sí que un poquito como le hacían en el box o le hacen en el box, yo nunca me ha gustado el box, pero pelearán 10 rounds, en esta esquina el nieto de Murillo Karam, y en la otra pues una mujer que mandó las fotografías a las redes sociales, que quedó así con los ojos moros. Sí, sí, sí, y además es una pelea arreglada, para colmo. Es una pelea arreglada. Bueno, ustedes habrán ya he leído estas noticias, tal vez en las redes sociales, tal vez en el periódico, pero bueno, Alexia y más dio a conocer ayer que fue agredida por Gerardo Sade en su propia vivienda localizada en Cuernavaca y mostró una foto en la que aparece con el rostro golpeado. Se le ven los ojos, Rubén, y el entorno de los ojos enrojecido, amoratado. Uh-huh. Ella lo denunció esto en redes sociales. Las autoridades inicialmente negaron los hechos, pero el escándalo desatado en las redes sociales las obligó a fijar una postura pública. Incluso estaba yo escuchando las declaraciones del gobernador Graco Ramírez y decía que no había ninguna demanda. Pero bueno, ya más tarde, a las 21:55, se informó en un primer comunicado que, primero dijeron que no había ninguna carpeta de investigación. A las 23 horas, ya del martes 21, en un segundo boletín oficial se aceptó que sí existía un expediente abierto. Ahora, fíjate, lo interesante aquí es que el nieto de, porque bueno, aquí los personajes son los importantes. Murillo Karam es el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y por el otro lado está Eugenio Imaz Gister. El procurador es el abuelo de el golpeador, y Eugenio Imaz, el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional del CISEN, Eugenio Imaz Gisper, pues es el pariente de la joven en mención, ¿no? Sí, es el papá de la joven en mención. Entonces, resulta que pues ella denuncia esto en las redes sociales. Inicialmente se niega que hubiera una demanda, pero lo que ocurre es que este muchacho, Gerardo Saade, rindió su declaración ante la PGJ, en la Procuraduría General de Justicia, en la que agregó y manifestó sentirse arrepentido de haber cometido tan lamentable error, no obstante que esta reprobable conducta la cometió por sentirse profundamente afectado emocionalmente. Mira, aquí, ¿de qué se trató? Gerardo Saade Murillo compareció ante la Procuraduría del Estado de Morelos con el propósito de solicitar la apertura de un expediente. Se le asignó un número ante la Dirección General de Justicia Alternativa para llevar a cabo una sesión conjunta de carácter conciliatorio por hechos que pudieron suscitarse en la relación sentimental con Alexia y más. O sea, el muchacho Gerardo Saade Murillo, el nieto de Murillo Karam, comparece para abrir un expediente. ¿A dónde y cuál es el objetivo? Que se llegue a un arreglo en un tribunal, en el sistema estatal de justicia alternativa. Es un modelito nuevo de estos de justicia para hacerla pronta y expedita a través de arreglos. O sea, él mismo compareció. Se llaman tribunales de justicia alternativa, Rubén. Mira, estos se pueden utilizar cuando hay robo, lesiones, y pues esta es una mediación, es un método en que interviene un tercero que no tiene facultad de decisión y facilita la comunicación para que los mediados acuerden voluntariamente una solución que ponga fin al conflicto, total o parcialmente. O sea, golpea a la joven, se presenta, yo creo que habla con el abuelo habla con el padre de la joven golpeada y pues lo más recomendable es abrir expediente para poder entrar a la Dirección General de Justicia Alternativa y llegar a un arreglo de carácter conciliatorio. Entonces, la nota, por supuesto, es que el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y el director del Centro de Investigación de Seguridad Nacional, CISEN, Eugenio Imaz Gisper, negociaron que la golpiza del nieto de Murillo, Gerardo Sade, a su exnovia Alexia, la hija de Imaz, quedara en la impunidad mediante un arreglo en estos tribunales de justicia alternativa. Pues esa es la nota, Rubén, no sé qué. ¿Y cómo se sentirá la muchacha? Porque si la muchacha subió esto al Facebook, a las redes sociales, o sea, la chica estaba indignada, subió las imágenes, evidentemente ella quería divulgar esta cuestión, ¿no? Por supuesto. Y resulta que acá los padres arreglan el asunto, no sé si hasta Peña Nieto se habrá metido ahí. Bueno, aquí hay una declaración, no sé, pero yo supongo que esto lo tienen que callar, porque pues son de la misma estructura, el CISEN, ¿verdad? Por un lado, y la PGR por el otro, pues sí tienen la Procurador General de Justicia. Pero también el día de hoy intervino la directora general del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, el IMEM. Ella se llama Adriana Mújica Murías y rechazó el tratamiento jurídico que se pretende dar al caso de Alexia Imaz Chavero, la hija del director del Centro de Investigación de Seguridad Nacional, CISEN, Eugenio Imaz Gispert, que fue golpeada por Gerardo Sade Murillo. Graco Ramírez señaló que la Procuraduría del Estado no tiene denuncia alguna, ¿verdad? Pero está, como te digo, en los tribunales de justicia alternativa. Nada más que después de conocer la petición del nieto del Procurador General de la República, la representante del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos rechazó la sesión conjunta de carácter conciliatorio al señalar que de acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia deben evitarse procedimientos de mediación y conciliación por ser inviables en una relación de sometimiento entre agresor y víctima, según se estipula en su artículo 8, fracción cuarta. Y ella dijo que el artículo 22 del capítulo primero de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos señala en su fracción sexta que se deben evitar procedimientos de conciliación, mediación o en modales terapéuticas de pareja, tal y como lo señala la ley general. Ahora, ante este escenario, el IMEM, el Instituto de las Mujeres en el Estado de Morelos, hace un llamado a Alexia Imaz y a las mujeres víctimas de violencia a que pongan denuncias ante las instancias correspondientes y que de preferencia acudan acompañadas de una abogada. O sea, aquí ella no ha presentado denuncia, el que fue y compareció es Gerardo Sade para acogerse a estos tribunales de justicia alternativa. ¿Cómo ves? Pues a fin de cuentas, impunidad, arreglos, de alguna manera la historia me recuerda a Romeo y Julieta, pero en el sentido exactamente de 180 grados al revés, el muchacho se salta la barda, pero para golpearla, no para besarla, en fin, la intervención de los padres para un arreglo del asunto, terrible situación esta que también nos revela un poquito, pues no sé, en todas las familias puede haber situaciones desagradables, ¿no? Pero aquí tenemos nada más y menos que al nieto del procurador. Por ahí presentaron una fotografía en la que se veía a Enrique Peña Nieto acompañado del procurador y del nieto, precisamente, ahí estaba en la familia del poder. Muy bien, Mona Lisa, quisiera... Pues seguimos con Pepe, con la nota de los 88 millones de colección... de Granier. Espérame tantito. Ah, sí, adelante, sí. El procurador estatal de Fernando Valenzuela dio a conocer esta mañana que la cantidad de dinero encontrada en el cateo realizado por la Procuraduría General de Justicia a José Manuel Sainz Pineda, tesorero del gobierno de Tabasco, asciende a 88.560.000 pesos. En una breve rueda de prensa que apenas duró 2 minutos y en la que no se permitió preguntas de los reporteros, el procurador local agregó que a partir de la próxima semana el Ministerio Público citará a declarar al exgobernador Andrés Granier Melo, así como al secretario de Finanzas, Sáenz Pineda, y al subsecretario de Egresos. Aclaró que los 6 peritos contables de la Procuraduría General de la República fueron los encargados de contabilizar los recursos hallados y el proceso tuvo una duración de 8 horas, desde las 23 horas de ayer hasta las 7:30 horas de hoy jueves. La Procuraduría invitó a realizar un recorrido por las casas donde se hicieron los cateos. Pues esa es la noticia, Rubén. Esa es la nota. Bueno, ya la comentaremos más adelante con Andrés Eloy Martínez. Mientras tanto, les quiero también hablar acerca de Amnistía Internacional y su informe sobre la situación de los derechos humanos que anualmente realiza esta organización con sede en Londres, Inglaterra. Y resulta que dentro de los 169 países habla de México y habla de la impunidad en el año 2012, el último año de Felipe Calderón, que ahora anda por allá en Harvard. Vamos a preguntar más adelante a Eloy Martínez qué piensa él que esté impartiendo el señor Felipe Calderón allá en Harvard, en los Estados Unidos. Pero resulta que dice Amnistía Internacional de manera literal que el expresidente Felipe Calderón hizo caso omiso de los indicios fehacientes, hay que subrayar la palabra, de violaciones a derechos humanos generalizados, como detenciones arbitrarias, como torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. O sea que es parte de lo que el día de ayer en Contragolpe presentamos el video de Anabel Hernández, este que tuve la oportunidad de grabar durante la presentación de su libro México en Llamas, aquí en Los Ángeles, California, el pasado sábado. Y ahí pues Anabel insiste en que es necesario juzgar en México por su colusión con el crimen organizado, dice ella, a Felipe Calderón. Dice que una de los legados de Felipe Calderón, Anabel Hernández, uno de los legados de este expresidente para los mexicanos fue el haber protegido, dice ella, al Chapo Guzmán. Yo cuando escucho este tipo, leo este tipo de declaraciones, digo, bueno, si yo fuera la persona aludida y me están levantando un falso, como lo que dicen el de los señores del narco sobre el expresidente Fox, que recibió más de 20 millones de dólares para dejar salir de la cárcel allá de Puente Grande, que algunos le dicen Puerta Grande, al Chapo Guzmán, ¿verdad? Si tanto Fox como Calderón, dice esta periodista, ¿verdad?, han estado protegiendo al Chapo Guzmán, y uno de los principales legados, de acuerdo con Anabel, de Felipe Calderón fue dejar encubrir al Chapo Guzmán. Bueno, si yo fuera el aludido y fuera presidente y me levantan así y me lo dicen en una feria del libro y lo publican por acá y lo difunden por allá, pues ¿tú cómo reaccionarías, Mona Lisa? No reaccionarías, a ver, demuéstrenelo y vamos, y si no las demando, ¿no? ¿No harías algo así? Bueno, no solo el expresidente, sino yo creo que todo el país debería estar alarmado, pero fíjate que... No, pero me refiero, si a ti te levantan, o sea, si fuera falso, quiero decir, lo que está diciendo... Ah, no, sí, claro, ¿no? Diría, no, absolutamente. Digo, no, a ver, ¿cómo esta señora, cómo se atreve esta? Vámonos a un juicio, vámonos a enfrentar todo, me están levantando un falso, porque me están, dicen calumnia, que algo queda. Bueno, pero el caso es que no lo hacen. No lo hacen, no. Pero voy a lo que es gravísimo lo que ella está diciendo. Un silencio vergonzante. Es un silencio vergonzante, ¿no? Incluida la de Genaro García Luna, que según esto en este libro, dice que Genaro García Luna llegó a decir que el peor enemigo de Genaro García Luna es Anabel Hernández. O sea, ni siquiera el Chapo Guzmán o alguien del narcotráfico, no, sino una periodista con su pluma publicando libros. Entonces digo, si fuera falso lo que dice la mujer, ¿por qué no la demandan? Yo no entiendo eso. ¿Me explico? Sí, lo que sufre esta mujer es amenazas de muerte. Sí, efectivamente, así lo narró. Ya presentamos ese video, de hecho ustedes también, si quieren agregarle un poquito ahí, sacarlo un poquito adelante, y si no, de lo contrario, pues les quiero comentar, ya casi acercándonos para hacer la entrevista con Andrés Eloy Martínez, les quiero decir que el señor Barack Obama el día de hoy prácticamente da a entender que es responsabilidad del Congreso el cierre de Guantánamo. la base allá de la cárcel, de la prisión en Guantánamo. Tanto Barack Obama como el candidato en la primera instancia, ¿no? Barack Obama con John McCain en el primer periodo de la candidatura de Barack Obama para llegar a la presidencia, ambos habían prometido el cierre de Guantánamo. Pues resulta que nada, no lo ha hecho Barack Obama. Y ahora rompe de alguna manera el silencio en esta cárcel donde se ha demostrado que se ha tenido a gente inocente, sin juicio, sin acusación alguna, sin que se les lean cargos. Y después de varios años y después de haber sido torturados, en fin, bueno, adiós, se van de aquí. Bueno, hoy el presidente Barack Obama ha hablado de ese tema tan delicado, tan sensible, y quienes hemos estado muy pendientes, y prácticamente dice que no se va a lograr cerrar Guantánamo si no lo decide así el Congreso, lo cual es improbable. O sea que a mí me llama mucho la atención esta declaración de Barack Obama. Yo entiendo que él como presidente, como ejecutivo, tendría, como prometió en su primera campaña, que cerrar Guantánamo. Pero en fin, ahí está uno de los temas. Y el otro es que por primera vez, esto ya fue el día de ayer, por primera vez el gobierno de Barack Obama, a través del fiscal general Eric Holder, ha reconocido que su guerra de drones allá en Pakistán y en Yemen, efectivamente ha matado a 4 ciudadanos estadounidenses y a uno de ellos en Yemen absolutamente de manera intencional, y personas que no tenían nada que ver con temas ahí de terrorismo, etcétera. Y también el día de hoy estuvo replanteando Barack Obama el sistema de seguridad y la utilización de estos aviones drones no tripulados, que incluso pues han andado ahí tripulando en la frontera entre México y los Estados Unidos, en fin, parte de ese tema. Y luego ya al final les voy a comentar, ya después de que hablemos con el diputado Andrés Eloy Martínez, les hablaré de por qué fue anulado el juicio, o la sentencia más bien, no el juicio como tal, se está yendo a un punto de regreso al juicio del dictador Efraín Ríos Montt, pero se le anula la sentencia de 80 años de prisión. ¿Saben por qué? Ya me enteré, se los digo después de que hablemos con el diputado del PRD, que vamos a entrevistar a continuación. Bien, ya le presentamos algunos puntos importantes de la información que se ha generado en este jueves que se está discutiendo, y ayer tuve el gusto de tener al diputado por el PRD, Andrés Eloy Martínez, lo tuve en contragolpe, y quedamos de platicar nuevamente, y lo estamos haciendo ahora a través de rubenluengas.com entre noticias, en este espacio que compartimos con Radio La Nueva República. Diputado, me da mucho gusto saludarle. Muy buenas tardes, porque estamos grabando, no estamos en vivo, ya se lo dije a la gente, estamos en vivo grabando en esta ocasión. O sea que muy buenas tardes allá en la Ciudad de México. Así es, muy buenas tardes. También buenas tardes allá, creo, ¿no? Son 2 horas menos. Exactamente, sí, 2 horas menos. O sea que aquí andamos. Diputado, primero, su reacción en torno a esto de los 88,560,000 pesos incautados al tesorero del gobierno de Granier allá en Tabasco, que ahora nos informan que la solución se va a dar hasta febrero del 2013 a nivel federal para saber si efectivamente se trata del desfalco que este señor dejó en el estado de Tabasco, que ahora gobierna Arturo Núñez, que es pues compañero de su partido. Híjole, terrible. Primero habíamos comenzado con los famosos 100 millones, ahora bajó a 88. Bueno, exacto. Lo dejamos a la libre interpretación. El caso es que pues es una muestra más de lo que hablábamos ayer precisamente, don Rubén, acerca de la corrupción que permea lamentablemente en mi país y que bueno, se refleja, yo creo que en cada acto, en cada denuncia incluso que se hace, y que nos deja al descubierto que este país realmente necesita cambiar, pero a la voz de ya. No podemos seguir permitiendo este saqueo que se está realizando en nuestro país. Tenemos muchas carencias, tenemos un número impresionante de pobres. Yo creo que la cifra de 60 millones es indignante, ¿no? Que contrasta además con el hombre más rico. Bueno, ya no es el hombre más rico del mundo, ahora ya lo bajó por un punto. Bill Gates. Pero realmente es vergonzoso lo que sucede. Yo creo que lo que estamos viendo aquí es un gran acto circense de simulación, en donde se hace como que se castiga, como que se descubre un gran evento de desfalco, y en donde, en este caso yo veo, porque hay una protección ahí en el Congreso cuando hubo que discutir en el pleno, en una de las sesiones, recuerdo que se tocó el tema de Granier precisamente, y se sometió a votación para que se discutiera todo este desfalco al gobierno de Tabasco, y resulta que la mayoría del PRI, muchos diputados del PANAL, del Verde, pues votaron porque no se viera así, y bueno, pues ganaron, pues nos mayoritean ahí precisamente en el momento de las votaciones, y no se dio. Yo creo que esto nos habla mucho de lo que vamos a ver en los próximos meses, en donde habrá mucho ruido, y para parafraseando al gran clásico, pues muy pocas nueces, o por lo menos muy poca justicia. Muy poca justicia, ¿no? Y hace poco que circuló la grabación esta, ¿no?, donde él dice, queriéndolo justificar, me refiero al gobernador, exgobernador, haciendo alarde de lo que se gastaba acá, por ejemplo, acá en Beverly Hills, en Rodeo Drive, ¿no?, una donde están de las tiendas más famosas. Tengo entendido que también por acá venía Peña Nieto y muchos políticos mexicanos aquí a gastarse su dinerito en zapatos, en ropa, etcétera. Pero este señor, de la manera más cínica, poniendo en evidencia esta patología de la enfermedad, pues esta patología, valga la redundancia, del poder, no solamente en México, sino en muchas partes del mundo, ¿no? Definitivamente, yo creo que es una tristeza que, precisamente, incluso, como ustedes ven, lo mencionan muy atinadamente, que bueno que menciona este caso, el de Enrique Peña Nieto, en donde precisamente visitaba esas tiendas exclusivas, ¿no? Y que no tenía nada de malo si se lo hubiera ganado a través de algún negocio bien habido, ¿no? Pero pues ante precisamente su representación como en ese entonces el gobernador del Estado de México, pues nos deja mucho que pensar, ¿no? Y además nos dice hacia dónde va a ir este caso de señor Granier, ¿no? Al olvido, al show mediático y sobre todo yo creo que a una inmensa cortina de humo con respecto a otros temas que son apremiantes, ciertos escándalos que han azotado a mi país en las últimas horas, que incluso involucran al propio Procurador General de la República, el señor Murillo Karam, con la impunidad con que está cubriendo, en este caso a su nieto, ¿no?, que golpeó, por cierto, en la entidad en donde yo, desde la que yo represento, el distrito. Exacto, yo le iba a preguntar de eso porque bueno, ya lo informamos aquí en este espacio, pero cierta, oiga, es verdad, he leído que el gobernador del estado de Morelos, Graco Ramírez, izquierdista del PRD, dijo que el muchacho, nieto de Murillo Karam, ha actuado con transparencia, pues, porque se presentó a declarar, o sea, en lugar de, y que a fin de cuentas no va a caer en la jurisdicción, que esto ya lo mandaron a una cuestión conciliatoria. ¿Cómo está eso? Sí, utilizaron una figura que precisamente jurídica de reconciliación, precisamente, en donde, pues, si las partes llegan a algún acuerdo, ya no se persigue. Sin embargo, hay por ahí algunas apreciaciones que se hacen. El propio Instituto para la Protección de la Mujer en la entidad, en el Estado de Morelos, específicamente, que habla de que esto se debe castigar independientemente de que se llegue a una conciliación, que de hecho no debió haber procedido así en términos jurídicos. Y las declaraciones que hizo, bueno, pues realmente, con ese juego de palabras que caracteriza precisamente al gobernador, pues no podíamos esperar otra cosa, ¿no? Suavizó el tema, suavizó un hecho totalmente condenable, como es el hecho de abusar de una mujer, ¿no?, de golpearla, ¿no? Además, hubo ahí, según la información, un allanamiento de morada, ¿no? Porque tenemos entendido que ahí en Twitter se subió la información de que se brincó o accedió a la casa, sí, de manera ilegal. Ahora sí que literalmente se voló la barda, ¿no? Se saltó la barda el tipo, ¿no? Literalmente, como decimos aquí, se voló la barda. No, se borró, yo creo que un muro enorme. Y lo más lamentable de todo esto es que se está protegiendo precisamente este escándalo. Yo creo que con toda esta cortina de humo, que sí es verdaderamente terrible lo de Granier, o sea, de esto debería realmente ya estar tras prisión. Yo creo que en un país que se jacte de ser democrático, esto no debería estar nada más como un show mediático en donde se van encontrando elementos para ir alargando un proceso penal. Y en el caso de específico, volviendo al tema del nieto del señor Murillo Karam, pues es lamentable lo que estamos viendo, ¿no?, que se protege, y que además se debería proceder como se procedió con el secretario de la Profeco, ¿no?, que se removió, claro. Finalmente no sabemos si fue peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Ya sabemos a quién ¿A quién está al frente ahora de Profeco, que tuvo que ver con otro caso lamentable? Es terrible, ¿no? Tratamos de un caso lamentable a otro, el famoso caso del Estado de México, de esa niña que terminó trágicamente su vida, Polet, que lamentamos realmente cómo terminó, y quien ahora encabeza precisamente la Profeco es quien supuestamente dio esta versión de que tan increíble, ¿no? Oiga, pero entonces todo fue un arreglo entre el señor Jesús Murillo Caram, Procurador General de la República Mexicana, y el señor Eugenio Imas Gisper, director de El CISEN. A fin de cuentas, no hagamos solas, vamos a arreglar esto por otra vía, poniéndose en acuerdo en las alturas del poder. Es verdaderamente vergonzoso, ¿no? Además de que la historia, no sé por qué me recordó Romeo y Julieta, pero exactamente en el sentido contrario, ¿no? En el sentido contrario, en todos los sentidos, esta historia, ¿no? Pues sí, lamentable. Imagínese qué ejemplo se está dando, ¿no? Además de que, pues, un padre, ¿cómo puede permitir, ¿no? Que se golpee a su hija, y además, teniendo la oportunidad con el cargo que tiene el señor Imas para haber procedido en contra del agresor, prefirió negociar, yo no sé si hasta su estadía ahí, la teoría de cine en el CISEN, ¿no? Entonces, realmente es un mensaje muy grave que se está dando a la sociedad, en donde vemos que el regreso, como se me ha mencionado ahí en las redes sociales, de los juniors del PRI, está comenzando su apogeo. Yo no sé qué otros escándalos están al frente. Yo quisiera pensar que no, o desearía que no hubiera ningún escándalo al frente, pero así como vamos avanzando de uno tras otro, yo no sé finalmente cuál será el clímax de este drama patético que estamos viviendo en nuestro país, don Rubén. Oiga, diputado, no quiero abusar de su tiempo, pero también me gustaría, si puede, comentar esta información que yo la leí en el periódico Excelsior muy temprano. El señor Cordero, resulta que el señor Cordero, en esta bronca que traen al interior del Partido Acción Nacional, que poco a poco van saliendo todos los conflictos, pagaba 2.4 millones de pesos mensuales en asesores legislativos. Y resulta que dentro de los asesores legislativos, pues don Ignacio Zavala, el cuñado de Felipe Calderón. ¿Qué me opina de esta cuestión? Híjole, pues aquí hay dos puntos, ¿no? Primero, comenzaría con precisamente esas prebendas de las que se goza, no solo en la Cámara Alta, que es en la Cámara de Senadores, sino en la Cámara Baja, en donde yo estoy, sí, que es precisamente la facultad que tienen tanto los senadores como los presidentes de comisiones, diputados federales que encabezan alguna comisión para designar estos cargos, en donde efectivamente se pagan estas cantidades exorbitantes, y en donde además, y hay que decirlo, digo, lo voy a decir con todas las palabras, se colocan a personas, por a veces por compromiso, en el caso del PRD de Tribus, se colocan a gente que incluso no tiene nada de asesor, ¿no? Sencillamente es un pago político por haber colocado a alguien en un puesto, en un cargo popular, haberlo postulado en el caso del PRD, yo creo que será en los otros partidos, y en donde, como vemos, además, pasando al siguiente punto, que usted menciona muy bien, el cuñado de Felipe Calderón, pues con razón lo vimos ahí en la internet, en el Twitter, vociferando y totalmente enardecido, burlándose del nuevo coordinador del PAN en la Cámara de Senadores, que además pues tiene razones fundadas, ¿no? La verdad vemos la calidad que tiene, los antecedentes que tiene, pero independientemente de eso, yo creo que más que la indignación del señor Zavala por este asunto de la calidad de quien está ahí representando a los senadores del PAN como coordinador, lo que está detrás, y ahora entendemos su furia, tiene que ver con que ya dejó de percibir estas cantidades millonarias que se perciben, además de que ya sabemos de los negocios en los que se le involucró anteriormente durante el gobierno de su poco célebre y poco estimado en este país, Felipe Calderón. Bueno, pues ya que mencionó a Felipe Calderón, y ya para terminar esta entrevista en la que estoy hablando aquí en rubenluengas.com, entre noticias, a través de Radio La Nueva República, con el diputado Andrés Eloy Martínez, del PRD. Ya que mencionó a Felipe Calderón, ayer en Contragolpe estuvimos hablando ampliamente del tema en relación a lo que dijo Anabel Hernández recientemente por acá en Los Ángeles, pero hay una noticia adicional que otorga la organización Amnistía Internacional, que hace un informe sobre la situación de los derechos humanos en 169 países durante el año del 2012, diputado, y afirma que Felipe Calderón hizo caso omiso de los indicios fehacientes de violaciones a derechos humanos generalizados, como detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. Todos los temas anteriores que hemos estado manejando está presente la impunidad, pero este, que ha dejado tremendas consecuencias negativas para México, y ahora la organización con sede en Londres, Inglaterra, Amnistía Internacional, incluyendo al señor Felipe Calderón en estas omisiones y en estas violaciones a los derechos humanos. ¿Cuál es su opinión? Híjole, terrible. La verdad, hoy incluso tuve la oportunidad, porque vi que publicó ahí el señor Calderón en un tuit, el hecho de que lo habían, le dieron algún reconocimiento, no sé, si aquí decimos en México, reconocimiento patito, ¿no?, de instituciones de poca credibilidad. Y yo precisamente le puse esta información que usted está dando muy oportunamente acerca de la omisión que hizo de todas las denuncias de la violación a los derechos humanos, precisamente por parte de Amnistía Internacional. Desde luego no esperamos que nos contestara y no contestó, pero eso no lo exime de la culpabilidad que es más que evidente, primero de los yo creo que miles de muertos, ¿no? Porque por el señor Calderón fue muy fácil decir que fueron daños colaterales y de que si había más muertos, recordamos esas patéticas declaraciones de que si había más muertos era porque se estaba ganando la guerra contra el narco. Y después de los desaparecidos, más de 25,000 desaparecidos oficialmente hasta este momento registrados, yo conozco algunos casos de manera personal, lamentablemente, de personas que se nos han acercado y que nos han dicho que no saben nada, no encuentran una respuesta satisfactoria de las autoridades. Sabemos de las deficiencias de los sistemas de investigación en México en estos asuntos. Primero, además, por la negación oficial de tan grande número de desaparecidos. Y yo creo que finalmente, como ayer, cuando se nos cortó la llamada ahí en su programa Contragolpe, precisamente volando esa respuesta de que este juicio que tiene la Haya, la Corte Penal Internacional de la Haya, yo creo que ahí se está viviendo un momento muy importante e histórico. Sabemos que está lamentablemente cobijado por el gobierno de los Estados Unidos, eso también hay que decirlo, por instituciones como Harvard, tristemente, ¿no?, porque era una institución que tenía un gran prestigio, pero que ahora con al tomar estas decisiones y al tenerlo ahí como uno de los maestros, yo no sé qué está enseñando ahí, si cómo llevar a cabo la materia, debe ser estado fallido uno, no sé cuántas más partes se va a ver. El caso es que realmente es lamentable, don Rubén, todo esto que estamos viendo, y definitivamente esperamos que ahí en la Corte de la Haya exista justicia para este país y para todas las víctimas, porque todos de alguna manera somos víctimas, no solamente son los desaparecidos, no son los muertos, sino créeme que hay una especie de efecto psicológico muy grave en la población, yo lo he constatado, que viven en las poblaciones azotadas, las más gravemente azotadas por la delincuencia, viven con una psicosis prácticamente de guerra. Y eso realmente creo que no, el pueblo de México no se lo merece, por favor. Y los mexicanos que vivimos acá, este diputado, también somos víctimas, porque conozco cualquier cantidad de mexicanos aquí en Los Ángeles, en otras partes de la Unión Americana, que viven con el gran temor de lo que pase con sus familias. Hay muchos michoacanos acá y están siempre con el Jesús en la boca, gran temor incluso de viajar a México, en fin, escuchan historias horrendas, salidas de... La realidad supera la ficción, y muchos mexicanos acá, pues, que viven con un miedo constante por sus familias, y cuando viajan o quieren viajar para ver a sus familiares allá, ¿no? Efectivamente, yo conozco un caso en particular de una persona ahí de mi distrito, que es el, como le había dicho, el Jesús de Morelos, que prefirió abandonar la comodidad de la vida allá, digo, la comodidad entre comillas, ¿no?, porque sabemos de la situación en la que muchas personas ilegales, entre comillas, yo no sé qué son ilegales, yo diría que son inmigrantes no reconocidos de su país, ¿no?, que están viviendo en una situación muy crítica, prefieren abandonar esa comodidad con respecto a México y regresar. Fue el caso de un padre de familia que, al conocer de la balacera en una colonia de la ciudad de Cojutla, en el estado de Morelos, pues se regresó inmediatamente y canceló todo lo que tenía ganado allá en Estados Unidos por estar con su hija, porque dijo que, pues, ante las noticias que se daban, y que realmente, créanme, son muy lamentables lo que ha sucedido en esta ciudad específica del estado de Morelos, así como en muchas otras, en donde, pues, las ejecuciones, los descabezados, etcétera, son el pan nuestro de cada día, pues se prefirió regresarse y prefirió estar con su hija para tratar de protegerla. Yo creo que es algo muy válido y muy comprensible, de esta situación de violencia extrema que se está viviendo en México. Muy bien, diputado, pues muchísimas gracias. No sé si hay algún tema por ahí que yo no le pregunté, porque usted está muy actualizado y que también quiera comentar algo que mis preguntas no hayan generado, ya para que concluyamos la entrevista. Bueno, hay muchos temas, ¿no? Hay muchos temas que quisiéramos comentar, pero básicamente recordarles que en nuestro país existe todavía la esperanza de un cambio. No sabemos si ese cambio... Ya, pero yo muchos mexicanos, créanme, que ya no ven que el 2018 vaya a ser diferente del 2006, del 2012. No creemos que sea así. Hay muchos mexicanos que pensamos que hay que actuar de otra manera. No estoy hablando desde luego de una opción en este momento violenta, que el artículo 39 constitucional además no descarta, ¿no? Eso no hay que olvidarlo, que tenemos la facultad de cambiar el gobierno cuando queramos. No, lo malo es que no dice cómo, ¿no? Lo deja, yo creo que a la libre interpretación, y muchos mexicanos esperamos el camino de la movilización social, de la auténtica movilización social. Me refiero a una movilización que genere verdaderamente un cambio positivo para la mayoría de la población, en donde no solamente unos cuantos mexicanos vivan muy bien, vivan con todas las comodidades, con la alimentación necesaria día a día, con la diversión y la ociosidad que todos necesitamos, sino que estos privilegios que las riquezas de mi país dan se esparzan para la mayoría de los mexicanos. Yo creo que sería uno de estos grandes temas, el poder de la ciudadanía para cambiar las cosas, como la historia lo ha demostrado, en la historia de México y de todo el mundo lo ha demostrado a través del tiempo, don Rubén. Oiga, pues ya nomás para terminar, como hay mucho de qué comentar y yo veo que usted tiene mucha cuerda, le invito a que colabore en rubenluengas.com entre noticias, si gusta mandarnos artículos, si usted así lo desea, y le invito a que tenga una pequeña sección de esto dentro de este espacio que buscaremos extender más adelante, pero que estamos realizando todos los jueves a través de rubenluengas.com y Radio La Nueva República. Si usted dice que sí, no me tiene que decir ahorita, pues adelante, le invito para que sea colaborador nuestro en estos espacios, dado que tiene esta convicción profunda que yo comparto mucho con usted. No, pues oiga, es un honor, realmente le digo desde ahora que sí, no tengo que pensarlo, y le agradezco mucho esa confianza para poder manifestar nuestros puntos de vista, que creo que reflejan el de millones de mexicanos que aunque en este caso yo, que me considero afortunado de representar a mi distrito, a mi país, en el Congreso de la Unión, tengo en este momento esta posibilidad de expresarme en la máxima figura de mi país. Créanme que con todo gusto participaremos para compartir puntos de vista que a lo mejor no compartan todos los radioescuchas, y esto es válido, ahí en los Estados Unidos, en la comunidad latina y especialmente en la comunidad latina mexicana. Bueno, pues perfecto, entonces ya está, se suma Andrés Eloy Martínez aquí al equipo para colaborar todos los jueves y desde luego también en la página, cuando usted quiera escribir, las puertas están abiertas. Gracias, diputado Andrés Eloy Martínez, por comentarnos estos temas y nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves. Así es, por ahí, en una semana estaremos ahí comentando, que espero que sean, la verdad, de corazón, noticias positivas, pero si no son así, pues la crudeza, con toda su crudeza tendremos que comentar lo que está sucediendo en mi país. Le agradezco, don Rubén, un fuerte abrazo. Gracias, muchísimas gracias al diputado Andrés Eloy Martínez, quien se desenvolvió como periodista durante muchísimos años y también es científico, y habrá oportunidad de que hablemos con él acerca de la astronomía, que es una de las pasiones de este hombre valioso que tenemos en el Congreso mexicano. Muchas gracias. Gracias, diputado, muchísimas gracias. Gracias, estamos en contacto. Estamos en contacto. Ahí luego nos ponemos de acuerdo ahí para que le doy, bueno, ya tiene mi correo y todo, para que si quiere mandar un artículo y todo, pum, lo publicamos de los temas que usted quiera, sería sensacional. Muy bien, le agradezco, como no, cuente con ello y ya le haré llegar todo el material. Ándale pues, gracias, diputado. Gracias, que esté muy bien, Rubén. Gracias, hasta luego. Bien, amigos, pues nuevamente muchas gracias a Andrés Eloy Martínez y me da gusto que vaya a colaborar con nosotros en estos espacios. Les estaba yo comentando antes de la entrevista con el diputado sobre lo que informó el día de hoy Barack Obama. Los detalles los tiene Mona Lisa para que puntualicemos esta información generada el día de hoy del presidente de los Estados Unidos. Te escuchamos, Mona Lisa. Así es, Rubén Auditorio. Bueno, pues dentro de una nueva estrategia que pretende dar por terminada esta larguísima guerra global contra el terrorismo, Barack Obama anunció hoy, este jueves, reglas más restrictivas para el uso de los drones y dio un empujón más enérgico para intentar el cierre de la prisión de Guantánamo. Algo que, según reconoció, no podrá conseguirse sin la colaboración improbable del Congreso. Pero fíjense, el presidente norteamericano levantó la moratoria para que los presos de Guantánamo puedan ser transferidos a Yemen, que hasta ahora estaba considerado un lugar en el que podrían volver al terrorismo, y pidió al Congreso que ponga fin a otras restricciones legales para el cierre de la cárcel en la base norteamericana en la isla cubana. Y dijo, no hay justificación fuera de la política para que el Congreso nos impida cerrar una instalación que nunca debió abrirse. Y bueno, anunció que ha solicitado al Departamento de Defensa que escoja una instalación militar en territorio estadounidense para el envío de los 166 presos actuales y anticipó el nombramiento de un diplomático para que negocie con otros países posibles destinos de algunos de los presos que puedan ser liberados. Y él dijo que la médula del problema sigue siendo el Congreso, que no está dispuesto a autorizar el traslado de uno solo de los presos hacia el territorio de Estados Unidos, y sin esa autorización Obama podría quizás sobre el papel imponer su criterio, pero al precio de una larga y difícil batalla legal y constitucional en la que no está claro quién podría ser el vencedor. Y claro, Obama estaba presionado por el escándalo que supone la situación actual, en la que más de un centenar de presos se encuentran en huelga de hambre y muchos de ellos tienen que ser alimentados a la fuerza. El día de hoy Obama volvió a la carga con más argumentos que nunca para convencer al Congreso y a la opinión pública del horror que representa Guantánamo. O sea que, pues esto todavía está en el tintero, el Congreso, no sé, Rubén, tú que estás allá, ¿cómo ves que va a tomar este posicionamiento de Barack Obama? Pues es que ahora parece Barack Obama se vuelve a presentar como si fuera un hombre muy consciente de esto y que, así como Vicente Fox en México, ¿no?, que no pudo hacer los cambios porque el Congreso y la culpa es del Congreso. Pero hay situaciones en las que Barack Obama, no sé exactamente legalmente aquí cómo pudiera funcionar, pero él, por ejemplo, el tema de las deportaciones. Es cierto que una reforma migratoria, ¿verdad?, depende del Congreso de los Estados Unidos, que por cierto ha sido aprobada una instancia en el Senado de los Estados Unidos dando un paso a eso, aunque yo tengo muchas dudas respecto al camino que esto va a abrir la puerta a lo que ha aprobado el Senado para la seguridad en la frontera más que para la ciudadanía en un futuro de los indocumentados, pero en fin, luego hablamos de ese tema. Pero ahí Barack Obama lo que sí podría hacer es, con el poder de su firma, simple y sencillamente, prohibir las deportaciones, que se deje de deportar. Bueno, yo imagino que en el caso de Guantánamo, aunque repito, lo voy a estudiar, él podría decir, señores, se cierra Guantánamo, porque no creo que lo haya. Guantánamo no se abrió con el señor Bush con la autorización del Congreso, que yo sepa, se abrió, fue una cuestión clandestina. El propio Barack Obama, de acuerdo con reportes de medios alternativos en los Estados Unidos, tiene en otra parte, más que ahora no recuerdo, tiene también una cárcel clandestina, las cárceles clandestinas de la CIA, sin que el Congreso diga ni pío ni nada, ni esté enterado. Entonces, no sé, desconfío mucho de esta nueva versión de Barack Obama, como que yo soy el bueno, soy consciente de lo que pasa ahí, porque en todo el tiempo, que lleva en el poder hasta ahora, no había dicho nada al respecto como lo está diciendo ahora, ¿no? Ah, claro, pero pues debido a que 100 de los 166 presos están en huelga de hambre, están, ¿no?, en huelga de hambre, en fin. Una reclusión por tiempo indefinido que es insostenible, igual que lo de los drones, ¿no? Igual que lo de los drones, y porque se han evidenciado allá, incluso, mira, hay una, la hija póstuma de Robert Kennedy, quien fuera asesinado aquí en Los Ángeles, donde estaba el Hotel Ambassador, allá en la Wilshire, esa hija póstuma que ya no conoció nunca a Robert Kennedy, porque vaya, él murió, después nació la muchacha. Ella ha hecho unas investigaciones tremendas, de hecho hay un documental de ella sobre todas estas cuestiones de la tortura en Irak, en Guantánamo, y se han evidenciado gente inocente que ha sido torturada ahí. Alguna vez el señor John McCain, alguna vez con Bush, me había caído bien porque le dijo a Bush, no señor Bush, no se trata de que nosotros no torturemos, no torturemos porque son terroristas o no son terroristas, se trata de que no torturemos por lo que nosotros decimos que somos, ¿no? Lo que decimos que somos de nosotros mismos. Pero después el señor McCain, cuando fue candidato, yo mismo lo entrevisté en la biblioteca Ronald Reagan acá, en los Estados Unidos, y le pregunté del tema, oiga, va, usted cerraría, entonces se quedó callado con el tema de lo de la tortura. En fin, son grandes contradicciones, ¿no? Grandes contradicciones. Y por otro lado están los ataques con aviones no tripulados, los ataques con drones, la carta de Holder que se hizo pública la víspera de este discurso de Barack Obama. Holder, como ustedes saben, es el fiscal general de Estados Unidos. Bueno, en esa carta se prevé, Barack Obama anunció una política que limite las ejecuciones de objetivos identificados fuera de las zonas de guerra, porque estos aviones no tripulados también de manera escandalosa con sus signature strikes hacen estragos en la población civil. Ah, no, evidentemente, porque aquí se está hablando de que por primera vez reconoce Eric Holder que se ha matado a ciudadanos estadounidenses. Pero aquí lo que se trata es que ha asesinado a niños, a personas inocentes que nada tienen que ver absolutamente con la llamada guerra en contra del terrorismo, ¿no? Entonces, vamos a ver pues en qué consiste este replanteamiento. Esta medida que planteó Barack Obama podría poner fin a esa política conocida como Signature Strikes, que considera militantes a personas extranjeras dentro de sexo masculino dentro de una zona de ataque, aunque tras su muerte se compruebe su inocencia, y no se diga ya de mujeres y niños, ¿no? Claro. Es una matanza indiscriminada la que realizan estos aviones cuando son utilizados pues en zonas civiles, definitivamente. Oye, Mona Lisa, ¿no? Recientemente, como todo el mundo sabe, ya en México, los padres de la de familia de la guardería ABC hicieron una denuncia espeluznante, tremenda, que nos deja así con los pelos de punta, los pocos que nos quedan. El señor Eduardo Burs, exgobernador de Sonora, de acuerdo con la versión y la denuncia y el texto que mandaron a través de medios de comunicación esta organización de padres de familia de la guardería, estarían diciendo que el incendio fue intencional para borrar evidencias de una cuestión fraudulenta, ¿no? Y este incendio pues pasó para la guardería. En fin de cuentas, estaríamos hablando de un homicidio. Pero hay un documental que se está presentando en la Cineteca Nacional en México en torno a esto. Sí, precisamente de eso queríamos comentar. Miren, Pedro Ultreras es el director. Es una coproducción México, Estados Unidos y Ecuador. Hizo una película de 90 minutos que distribuye Macondo Cine, y se refiere precisamente a la guardería ABC. Es un documental que se llama ABC Nunca Más, y bueno, por supuesto te has de imaginar que ha sido una verdadera odisea el lograr que se pueda publicar este documental. Es una larga, ardua lucha. Este documental obtuvo premios, fue galardonado en 2012 en el Festival Internacional de Cine de Manhattan y en el Festival Internacional de Riverside, allá donde tú estás, en California, pero se estrena en México el 24 de mayo. Les voy a comentar, es en la Cineteca Nacional, que está ubicada en Avenida México, Coyoacán, 389, Colonia Joco, en la delegación Benito Juárez. Va a estar en funciones, la premier se dio este lunes, asistieron pues grandes personalidades, pero ustedes la pueden ir a ver a partir de mañana viernes 24 de mayo hasta el jueves 30 de mayo. Los horarios van de las 13:15, 18:30 y 20:15, salvo el domingo, que es a las 17:30 y las 19:15 horas. Pues aquí nos manda un pensamiento muy bonito Andrea Flores Magaña, donde dice que son ideales que caminan. En México existen muchas heridas abiertas esperando sanar, injusticias a flor de piel como la tragedia de la guardería ABC, que han marcado la historia de este país para siempre. Sexenios y promesas van, sexenios y promesas vienen, y cada día que pasa se va perdiendo poquito a poquito la esperanza. El concepto de justicia se corrompe y no ocupa ya el lugar de honor que le corresponde como el origen de toda genuina democracia. Aquí, pues, les invitamos a todos a que promuevan que este documental se transmita. Mira, yo acá estoy en el norte de la República, en un poblado pequeño. Están viendo si lo pueden promover para que se ponga en salas, si no lo van a pasar en escuelas y en plazas públicas. Y yo creo que aquí es donde todos los ciudadanos tenemos un compromiso con esas criaturas inocentes cuyo crimen, cuya muerte, ya sea por irresponsabilidad o por esta, pues ojalá que no haya sido de veras una cosa a propósito, yo creo que sería intolerable, ¿no? Pero es un documental impresionante donde ustedes van a ver los testimonios de papás, de Ofelia Vázquez, de Germán León, de Julio Márquez, de Mari Campos, de Emilio Álvarez. Se centra en dos casos particulares, ¿no? Él tomó la historia de dos niños particulares de las decenas de víctimas, toma el caso de dos en particular, pero de manera inductiva, ¿no? De lo particular a lo general, pues para abarcar lo que ha significado esto, toda la basura que hay en torno al tema. Haya sido intencional o no, el manejo del tema fue horrendo, eso ya quedó demostrado. Oye, no sé si nos queden unos cuantos minutos para que Pepe nos comente sobre la caravana de la esperanza del padre Solalinde. Pues estaría muy bien eso, y también decirles a nuestros amigos que el día de mañana 24 toma posesión de su segundo periodo de gobierno, no tercero, como dicen algunos, porque el primero renunció, Rafael Correa, pues no lo completó. O sea que es un segundo periodo de gobierno de Rafael Correa allá en Ecuador, quiero decir Guatemala, en Ecuador. Sí, allá está ahorita Fernando Buenabad, por cierto, te mandó saludos. Ah, mira. Ya estamos agendando cómo lo puedas entrevistar, y nos comentaba que Correa ganó de una manera apabullante con el 57.1% de los votos, pero obtuvo la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, y eso pues hace que él diga ahora en este mandato que asume el día de mañana, van a asistir 10 jefes de Estado, Ollanta Humala no va, pero pues van a asistir y él dice que no hay excusa para que en este periodo se hagan los cambios, él termine en 2017, los cambios que se necesitan. Así que pues estamos de plácemes por Rafael Correa, esperemos que a su regreso ahorita Buenavada está allá, lo invitó Rafael Correa a su toma de posesión para que nos pueda platicar de viva voz este importante evento. Y bueno, pues Pepe, estás por ahí con los datos brevemente de la caravana, esta semana termina. Casa del sacerdote Alejandro Solalinde hace que los corazones vuelvan a latir y que las voces se levanten en un clamor de justicia para todo emigrante. Hace algunas semanas me quedé sin letras y solo leía encabezados de periódicos que reiteraban y reiteraban lo entrampado de la reforma migratoria. Era tanta palabrería vacía. Palabras que sobre todo enmarcaban y subrayaban lo menos relevante, lo más negativo de cada uno de los 11 millones de seres humanos inmigrantes que sin documentos, que abrazo partido, logran hacer de este país lo que se presume afuera, tras sobrevivir a las peligrosísimas travesías que realizan para venir a vivir a Estados Unidos, en pos de trabajo. Pero mal hablar de ellos y de ellas es fácil para la parte contraria a la reforma migratoria. Son mil y uno los peros que se les pone a lo benéfico que puede ser su trabajo, su estancia, su aportación aquí. Argumentan sobre todo el tan amarillento y supuesto grado de inseguridad que provoca la migración, argumentando que frena todo intento de aprobación tanto en la Cámara Alta como en la Baja. Y el orden de las propuestas de la salida al problema de la migración van desde la supuesta necesidad de hacer una potente muralla antes de aprobar cualquier otro tipo de ley, hasta aumentar guardias de seguridad a lo largo y ancho de la frontera con México, o que si se les debe de practicar un examen de conocimientos generales, si también se les debe de dejar de llamar ilegales a los que podrán ser ciudadanos después de 13 años de aceptada su residencia, o que si deben de pagar X o Y cantidad de dinero para iniciar este proceso de regulación, o que mejor los regresen a sus países de origen y entren después de manera ordenada. Todo esto se suma a las promesas presidenciales de una reforma, a las promesas también para llegar al Senado o a cualquier otro cargo de elección popular. Nada nuevo, promesas que se reinventan, se reiteran, se reciclan. Así como la tan novedosa promesa de que el voto latino ahora sí cuenta, y ahora sí se ve. De igual manera no es nuevo el aumento de las deportaciones y el imperdonable trato inhumano que se les da a los migrantes en los centros de detención, como se les llama a las cárceles para extranjeros. Nada nuevo, más bien es cotidiano. Y entre las prácticas ya instaladas como el día a día de los inmigrantes, está también la contratación de palabras, que obtienen y que los encierran no solo en la inseguridad laboral, sino en muchas ocasiones en el abuso y la violación completa de todos sus derechos humanos. Todo esto debería de acabar, de no volver, desaparecer. Y de pronto, me enteré de la esperanza que trae a esta tierra llena de migrantes, el padre Alejandro Solalinde, con su caravana abriendo puertas a la esperanza. Me prendió con su enorme fe. La esperanza de Solalinde es una acción de amor al prójimo, al migrante, al emigrante de todo el mundo. Su tarea titánica, que es tan grande como el amor que le tiene a estos seres. Que los atentados que ha sufrido en su contra, lejos de amedrentarlo, le quitaron el miedo en esta gran encomienda. Pues aquí yo quisiera agregar que esta caravana empezó el 29 de abril, va a concluir el 26 de mayo. El día de hoy están en una marcha y en un foro en Nueva York. Mañana 24 de mayo van a estar en la Estatua de la Libertad. El 25 de mayo va a haber una misa en Nueva York. Y el 26 de mayo una misa y despedida en Nueva York. El 21 de mayo estuvieron en Washington en cabildeo con los congresistas, y el 22 de mayo, o sea, ayer les dieron la bienvenida en Nueva York. Ha recorrido, Rubén, salió de Mexicali, como comentaste en alguna ocasión, fue a Los Ángeles, luego a Hodgeville, otra vez a Los Ángeles, a Riverside, a Phoenix, en Arizona, a Santa Fe, en Nuevo México, al Paso, Texas, estuvo en Austin, Texas, en Dallas, en Nueva Orleans, en Atlanta, en Illinois, varias ciudades de Illinois, incluyendo por supuesto Chicago, estuvo en Arlington y pues ya en Washington y ahora en Nueva York. Ahí es el cierre el 26 de mayo, aquellos que nos estén escuchando y puedan integrarse a estas marchas, a estas manifestaciones de la Caravana por la Esperanza, pues adelante. Y ya por último, Rubén, como queríamos comentar, la Corte, como ustedes saben, la Corte Constitucional de Guatemala anuló la condena de Ríos Montt, y lo más lamentable es que los jueces que tenían que reanudar ayer el juicio, ya ves que dijeron que había que reponer todo el proceso, los jueces, digamos, iban a regresar a una parte. Bueno, los jefes de ese tribunal superior, todos se desistieron y ahora están esperando a que tomen su lugar los suplentes. Pero esto se debió, como tú me pedías que investigara, precisamente a presiones, tanto de empresarios, pero sobre todo de la junta directiva de los milicianos y veteranos militares de Chiantla, que estaban dispuestos había muchas protestas, ¿no?, a realizar si se mantenía el fallo contra Efraín Ríos Montt. Es una cosa que, pues, causó gusto. Inicialmente parece increíble que se hubiera, después de tantos años, se hubiera hecho justicia a esos 1,700 indígenas, ese genocidio tan... Mira, ocurre que hay una... Es una asociación de veteranos militares de Guatemala que ellos presionaron a los integrantes de esta máxima... de la Corte Constitucional. Es la Corte de Constitucionalidad. Esta Corte de Constitucionalidad que votó 3-2 recibió presiones por parte de estos militares y de las patronales, pues empresarios, etcétera, de que si continuaban con esta sentencia que le habían dado y la avalaban, iban a salir, esto lo publicó el periódico El País, no sé cuántos militares en diferentes y que iban a tomar el país y que iban a estar, o sea, haciendo una presión pública a los militares, O sea que fue tremenda la, no, no sé si habrá otro tipo de amenazas o de circunstancias. Yo nada más te agrego que yo consulté con un ex militar guatemalteco que pidió el anonimato, no el que presenté la otra vez en un video, sino otro que me dijo, esto lo va a parar esta Corte de Constitucionalidad, yo se lo aseguro. Y cuando así fue, me llamó y me dijo, ya ve, o sea, se lo anticipé, y sí, me lo anticipó, comparto esto, obviamente no doy su nombre, por razones de seguridad, pero era los veteranos militares amenazando, o sea que con esto se comprobó que esta cuestión histórica de la justicia, etcétera, que sí cumplió una etapa importante, sin duda, no se puede minimizar, pero ya no se ha completado por presiones de instancias privadas y de la cúpula militar de los veteranos guatemaltecos, que evidentemente muchos de ellos tienen las manos embarradas de sangre. No, y declinan los jueces del tribunal que iba a continuar el proceso a reponer esas partes, se desisten y ahora van a entrar los suplentes. ¿De qué tamaño las amenazas? ¿De qué tamaño las amenazas? Tremendo, Mona Lisa. Pues muchísimas gracias, Mona Lisa. Gracias a Pepe. Gracias, Pastor. Y nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves. Importante, pues, toda la información que hemos dado a conocer hoy. Y gracias también al diputado Andrés Eloy Martínez. ¿Se quieren despedir? Adelante. Pues muy buenas noches, gracias al auditorio que nos acompaña. Pepe. Pepe. Bueno, se me hace que Pepe ya... Cerró el micrófono, yo creo. Bueno, Pastor no habla porque él está en la producción de televisión. Pero bueno, aquí estamos. Muchas gracias, Rubén, y muy buena noche. Gracias, buenas noches. Les invito para que el próximo miércoles nos sintonicen en Contragolpe. Y el jueves, pues nuevamente estaremos aquí en Rubén Luengas, entre noticias. Gracias y muy buenas noches. Si no tenemos un Estado que se haga responsable.